Dentro del ámbito cultural y dentro de lo que son las citas para este fin de semana, vamos a destacar una especialmente a lo largo de esta jornada. Ya les venimos hablando en alguna oportunidad, les hemos mencionado los actos que a lo largo de este año, por parte de una plataforma cultural creada en nuestra localidad, pues esas citas que han tenido lugar y que continúan, por ejemplo, en este fin de semana con el evento que vamos a comentarles a continuación. En conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Son, como saben, muchísimos los actos, actividades que a lo largo de toda la geografía nacional e incluso internacional se han venido desarrollando en este 2016. Y en Ubrique no se quería ser menos. Y también, bueno, pues con dos amantes, sin duda, de la obra de Cervantes, sobre todo me comentaban del Quijote. No, pues tenían esa inquietud, esa iniciativa de poner en marcha una plataforma cultural también aquí en Ubrique, en conmemoración de estos 400 años desde la muerte del Cervantes. Como decimos, ya les comentamos en su momento alguna actividad y le decíamos además que esta plataforma está integrada por Bartolomé Pérez y Antonio Gutiérrez, que ya se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos, buenos días. Buenos Hola, días. buenas. Bueno, pues para fijarnos en una actividad que ha tenido, que va a tener lugar mañana sábado, la inauguración de una exposición relacionada con Cervantes. Y ahora nos vamos a quedar con el contenido, con más detalles sobre esta muestra. Pero si os parece, recordamos un poco, ¿no? El por qué nace esta Sí, plataforma sí, sí, cultural sí. aquí en Ubrique. Sí, bueno, amigo Bartolo, gran amante de Cervantes, gran amante del Quijote, que también no son los más gente aficionada a esta lectura, pero a él le encanta, a mí también. Y entonces, al principio de año, veíamos que no se hacía mucha iniciativa, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, de conmemorar los 400 años de la muerte de Cervantes. Se escuchaba más todo lo que se estaba haciendo en Inglaterra, con también que moría también y se celebraba este año los 400 años de Shakespeare. Entonces digo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Hacemos una plataforma y hacemos cuatro cosas. Y entonces, pues lo ideamos. La primera fue hacer unas conferencias en los centros educativos, institutos y colegios. En total fueron nueve. Y allí, pues, Bartolo departió una conferencia sobre Cervantes, sobre Quijote. Después los niños leían unos textos de obra cervantina. Después se regalaba a unos niños, porque queríamos comprobar si estaban atentos a la conferencia, y les hacíamos preguntas, contestaban afirmativamente, y entonces le damos unos libros. Y fue muy bonito. En todos los centros tenemos un gran recuerdo, porque Bartolo y yo fuimos recibidos, vamos, con máximo honores. Nos prepararon los escenarios, nos hicieron firmar el libro de estos que tienen allí para la gente principal, y la verdad que fue muy bonito, aprendimos mucho de ello. Y después, pues, hicimos otro con el mundo de la lectura, que fue con el Círculo de Lectores de aquí de la biblioteca. Hicimos una obra cervantina que se titulaba El juez. El Juez de juez los de los divorcios. divorcios, juez de los divorcios. Resultó muy bonita, lo pasábamos bien, nos reíamos mucho unos de otros, de nuestro modo de interpretar, porque era leída, pero también con vestido de personaje de aquella época, con un poco de interpretación teatral, y resultó muy bonito, estábamos muy contentos. Y ahora, para terminar el año ya, pues queremos hacer una exposición sobre cuadros que representen a obra cervantina o al mismo Cervantes. Entonces, he pedido colaboraciones de gente que sabíamos que tenía estos cuadros, y lo vamos a exponer en el convento de aquí de Ubrique, en el convento capuchino. El sábado será la inauguración a las 5:30 de la tarde. Se pondrán los cuadros y ya se van a mantener allí hasta después de Navidad, seguramente sobre el 31 o después de Reyes, depende de cómo podemos escapar. Y estábamos muy ilusionados porque esperamos la asistencia de mucha gente que nos han prestado sus cuadros, algunos también dibujos, algunos también algunos enseres como muebles, como por ejemplo también cristal, botellas labradas. y todo representativo de las cosas de Cervantes. Y lo es muy bonito, es muy bonito, muy diverso. Es una exposición un poco también muy, muy bonita, muy moderna. Y estamos ilusionados en que mañana se pueda inaugurar esto, como he dicho antes, a las 5:30 de la tarde en el convento de Capuchinos. Mañana no, el sábado, ¿eh? El sábado. El sábado a las 5:30 en el convento vamos a inaugurarlo. Y esperemos que le guste a la gente porque es muy bonita, es muy diversa, es una exposición, no es como un pintor que presenta sus obras, como tantas veces hacen aquí, sino que esta es más diversa, de muchos más cuadros, de más pinturas, de cristalería, de muebles, de cosas que están representados el Quijote o Cervantes, ¿no? Y es muy bonita. O sea, invitamos a todo el mundo que vaya a acompañarnos. Se trata de obras que habéis reunido gracias a la aportación de diversidad de Exactamente, particulares, ¿eh? exactamente, exactamente. Centros escolares también, centros escolares. Cuando hicimos esto de los colegios, también pedíamos que los profesores de dibujo hicieran un dibujo sobre el Quijote, sobre Cervantes, para tener allí como fondo en la conferencia. Todos nos prestaban su ayuda y hicieron un dibujo precioso, entre ellos uno de Lobato, que es muy bonito, que está en el colegio ese que está ahí arriba, ¿cómo se llama? Ramón Croce. Ramón Crosa, ¿eh? Muy bonito. Y después otro, que el que vamos a llevar, que nos lo han prestado la Escuela Redonda, que es la cabeza del Quijote, muy grande, y después los mismos niños que leían, los mismos niños que participaban en la conferencia, hacían un escrito sobre el Cervantes en ese cuadro. Es muy bonito. Ese cuadro lo vamos a llevar, ¿no? Es muy grande. Nos cuesta de tener que transportarlo y eso, porque ellos después la han modernizado, la han puesto una plataforma de madera, la han puesto muy bonito, la han barnizado, muy bonito. Y este también lo vamos a llevar. Ese va a ser un cuadro el más grande que va allí. Pero a su vez hay mucha gente que yo no sabíamos, pero indagando, averiguando, pues que ha habido colegios, ha habido particulares. También una de las personas que más colaboran, porque el que más dibujos hemos encontrado de Cervantes, José Luis Domínguez Roja, este Luis señor que es Domínguez. impresor, ¿no? Sí. Imprime la pintura, ¿no? No, imprime, no, No, imprime. repujador. Repujador, repujador, Repujador. exactamente, repujador. Pues este señor colabora con muchísimas obras de Cervantes que tiene, el que más lleva. Y después personas particulares. Esta mañana, por ejemplo, pues hemos ido a este señor que tiene la estoría, que se llama Gago, que tenía allí unos cuadros de Cervantes, también nos lo han prestado. Después en Roja. Este Sí, señor que vive Francisco aquí, Roja. Francisco Roja, también cuadros pintados de Cervantes por el abuelo, que también fue pintor. Y ese también ha empezado cuadros. En fin, hay mucha gente que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que entre todos hemos recopilado todo esto y va a poner. Cuántas obras al Ah, en pues no conjunto? la sé, no la sé porque no la hemos contado, pero son bastante para llenar, porque no va a estar en el claustro por motivo al mal tiempo. O sea que va a estar dentro, ¿no? En la sala que tienen ellos para exposiciones. Y allí vamos a exponer estos cuadros, por motivo al tiempo que la lluvia. Me gustaría en el claustro, que es muy bonito, pero allí no va a poder ser por la lluvia. Nos decías que pinturas y también botellas Sí, con inscripciones, botellas repujado. más Entonces, los repujados. por ejemplo, hay botellas que están forrados de piel, ¿no? Con motivos con motivos cervantinos. cervantinos. Son muy originales, muy bien, muchas cosas bonitas. Pues todo ello a partir de, ya decimos, mañana sábado, que, Pasado. Ah, bueno, mañana bueno, sábado, pues sí. va a acoger, como decimos, el convento de capuchino hasta finalizada, ¿no? La fiesta Sí, navideña, pues podremos disfrutar de esta exposición que, insistimos, forma parte de los actos que, pues tanto Bartolomé como Antonio han querido también impulsar en nuestra localidad para poner vuestro granito de arena. En el caso de Bartolomé, además, insistía Antonio, ¿verdad? Que es un auténtico amante de Oh, la obra de Cervantes y sí. sobre todo, ¿verdad, Bartolomé, Del Quijote. del Quijote? Del Quijote, sí. Es Sí. verdad, es muy amante del Quijote. Sí. Es extraordinario. Es que es una obra que dicen que es la novela más completa, más extraordinaria que se ha escrito a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero aparte, es un pozo de sabiduría enorme. A cada dos por tres surge un pensamiento, surge una reflexión, surge un refrán, porque contiene una cantidad de refranes enormes, que es la sabiduría, la condensación de la sabiduría del pueblo. los refranes, proverbios muchísimos. Entonces, aparte de toda la ideología precisamente que explaya ahí Cervantes, ¿no? Con la ideología en el sentido de este, podríamos decir, hidalgo que ha perdido la razón y su escudero que parece ser que está muy pegado a la tierra y con los pies bien seguros en la tierra. Entonces vemos que contrastan esas dos posturas y de ahí se desprenden una serie de extraordinarios episodios en que vemos que vaya que se expanden de ahí una serie de pensamientos extraordinarios, fabulosos. Esos encuentros con los pastores, esos encuentros con toda clase de gente, esa idealización de la mujer en Dulcinea del Toboso, que era, qué sé yo, una campesina, pero vaya que la idealiza de tal manera, incluso el nombre, ¿no? Dulcinea del Toboso. Entonces vemos que hay una, claro, le toca a Cervantes, le toca vivir una etapa intermedia entre Renacimiento y después Barroco. Renacimiento completamente idealista, buscando una idealización extraordinaria, y el barroco, el realismo, un realismo horroroso. Entonces convergen ahí precisamente estas dos vertientes culturales que hacen que, bueno, que ahí convergen, y Cervantes tiene el talento de poderla manejar en esa obra novelística. Y bueno, pues señalan, ¿no?, que el éxito quizás de Cervantes en esta obra está en que trata temas que, pasados 4 siglos, todavía siguen vigentes, ¿no?, de actualidad. Sí, claro. Eso es, o sea, que no es una novela que, no, esto se debió leer en su época. No, no, mire usted. Es una novela, bueno, es una obra, podríamos decir, que no tiene tiempo, no tiene tiempo, es decir, que no hay que colocarla en un tiempo determinado de la historia, sino que vale para toda la historia. Es, podríamos decir, completamente ecuménica y extemporánea, ¿no? Entonces sirve para cualquier época y cualquier país. Y todo ser humano de la lengua que hable, o independientemente de la lengua que hable, o de donde proceda, lee el Quijote y queda admirado. Temas universales, y ya decimos que llegan hasta nuestros días. Eso en cuanto al fondo, pero es que incluso en la forma, ¿no?, parece que utilizó recursos que fueron para su época vanguardistas y que todavía siguen utilizando los escritores, han llegado hasta nuestros días. Y bueno, pues de ahí también, ¿no?, el éxito y la importancia del Quijote, ¿no? Desde luego que utiliza una serie de recursos. Tiene un recurso que generalmente cuando leemos el Quijote no nos paramos a qué sé yo, a darnos cuenta de ello, que es de autor ficticio, llamado por Cervantes Cide Hamete Benengeli, que parece ser que fue, bueno, según Cervantes, ficticiamente, el que escribió el Quijote. Y entonces, pues, después parece ser que Cervantes descubre el manuscrito y lo va escribiendo. Claro, es una forma de un recurso de decir, es una obra que fue escrita por un señor que ha estado mucho tiempo esta obra ahí olvidada y que ahora ha sido encontrada y la han divulgado, ¿no? Es un recurso tonto, pero vaya, un recurso extraordinario, ¿no? Y así pues 100.000 recursos que emplea él. Bartolomé, que desde luego en estos días, con motivo de estas actividades y este año especialmente, siempre, pero bueno, ya decimos, con motivo de este 400 aniversario de la muerte de Cervantes, El mejor consejo, releer el Quijote para el que lo haya leído y el que no, desde luego, tiene ahí una deuda con nuestras letras. Releerlo, además, hay que tomarse la cosa con parsimonia, despacito. ¿Que tardo 3 años en leerlo? Pues 3 años. Pero vaya, me voy recreando poquito a poco. ¿Que tengo dificultades del léxico? Pues me voy al diccionario. Claro. Lo que pasa también, observamos que cuando fuimos a los colegios, institutos, claro, un niño que estaba en el instituto sabía más de Cervantes que los niños que estaban en primaria. Siempre íbamos a los colegios de primaria en los últimos cursos. Entonces los niños ya tenían opción de haber escuchado al Quijote. Pero encontramos con una sorpresa, y era que muchos no sabían todo de Cervantes. O sea, no se da como una asignatura muy obligada ni muy... La gente sale de los institutos, sale del instituto ya con el bachiller terminado, y tienen nociones de lo que es el Quijote, tienen nociones de Cervantes. Perdón. Pero no tanto como quizás sepa tú o yo, por mi afición a lectura, también me gusta. Vemos que falta algo. Los críos no son muy enamorados del Quijote. Le obligan por su estudio, por sus cosas, o por el profesor de literatura, historia, etc. Pero no, muchos no sabían nada del Quijote. No, nos vimos un poco sorprendidos, no en todos los centros, pero en casi la mayoría. Los niños queríamos saber si las explicaciones que daban Bartolo, los niños la podían recoger. Y entonces después, como terminaban ellos su lectura y él terminaba de usarla, pues le preguntábamos a los niños algo sobre lo que habían escuchado de Bartolo o de la lectura. Y entonces pues veíamos que los niños estaban atentos porque, como decíamos que le íbamos a regalar un libro, pues la verdad es que ellos estaban atentos y le hacíamos preguntas y ellos contestaban. Las preguntas tampoco eran muy profundas, eran un poquito más simplonas, pero sí que es verdad que creemos que Don Quijote, la obra cumbre de Cervantes, no está tan metida en el mundo de la educación. Bueno, pues reflexiones, desde luego, que surgen en torno a el Quijote, en torno a Cervantes, y precisamente, ¿no? Esto es lo que se pretendía con las actividades, con la conmemoración de estos 406 años desde su muerte. Hay que decir que, como destacabais, ¿no?, ha habido esas actividades en los centros. Bartolomé, me imagino que igual que Antonio, ¿no?, pero en el caso de Bartolomé como maestro, habrá disfrutado muchísimo el regreso a los colegios. Claro, claro. Y aprender. Hemos aprendido cosas, ¿eh? Hemos aprendido a ver cosas de chavales, en otras composturas, el de quererle dar 2 libros porque le había tocado un sorteo que hicíamos, o porque habían contestado una explicación sobre el Cervantes afirmativamente bien hecha. Y decía este chaval, no, mira, yo con un libro tengo bastante, los libros eran muy buenos, eran muy buenos los libros que regalamos, era de bastante importe. Y decía, no, yo quiero que se lo dé a un compañero mío también, porque lleva en todo, esa posición del niño no era normal. Sí. Bueno, era un poco de ser muy sociable, muy bueno. También gente que hablamos muy bien de Cervantes, y conocían mucho a Cervantes, otros no, o sea que ahí... diferencia entre un centro y otro y entre niños de un... Pero ese es el objetivo, además, ¿no? Que si no lo conocen, que empiecen a conocerlo, claro, ya. Sí, sí. Y porque para la comprensión del Quijote, quizá, bueno, pues tiene que ser a partir de cierta edad, quizá ya en el instituto, que es donde suele bueno, ser la lectura obligatoria, ¿no? Literatura. Claro. Lo que sí, también quiero decir una cosa, y es que cuando se hace una cosa de esta, los que formamos parte de hacerla, en este, como vamos a ser el sábado, otras cosas que se han hecho. Este es un pueblo donde la cultura está al 100%. Yo me quedo maravillado de los actos culturales que hay aquí. Algunas veces coinciden y no puedes tú ir a los sitios a la vez porque no te da tiempo. Hay muchos actos culturales que aquí refleja lo que es Ubrique, ¿no? Un amor por la cultura grandísimo. Pero sí observo de que la poca asistencia de gente a estos actos culturales. Muchas veces hay que bregar mucho para montarlo, para hacerlo, y después no se responde. Eso sí quiero decirle a la gente de Ubrique que por favor que lo hagan en este aspecto que estamos haciendo nosotros y en otro aspecto. Por ejemplo, aquí se han hecho exposiciones de pinturas magníficas. Hay un pintor aquí extraordinario y sus exposiciones no son muy visitadas, y es una pena, porque ya que tenemos ese grandeza, de que podamos ver cosas muy bonitas, debemos asistir. Eso hay que valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos, exactamente. Eso es muy importante. Y desde luego, por ejemplo, en estos días, ¿no?, que van a llegar muchas jornadas de vacaciones, pues será interesante, por ejemplo, pasarse por allí por el convento de Capuchinas. Sí, va a estar hasta último de mes, o sea que hay tiempo, va a estar abierto por la mañana, creo que abren de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 6 a 7, no me acuerdo la hora, pero que se abre por la mañana y el domingo también se abre por la mañana. Lo que pasa que el lunes normalmente no se suele abrir. Sí, el único día que está cerrado. Pero que se puede visitar, pasar por allí, se entra y se ve, ¿no? Y se ve la diversidad de lo que exponemos, de lo que queremos. Es que no solamente contemplar la exposición, sino también el pensar de que ha habido, y vaya, yo no sé ahora mismo, pero vaya, ha habido aquí pintores o repujadores que le llegó Cervantes y su obra, el Quijote, le llegó bastante profundo. Tanto es así que empezaron a pintar o a repujar motivos cervantinos. Y es algo extraordinario, podríamos decir, de dónde cogerían, y es que seguramente leerían o el Quijote o algunos capítulos del Quijote. Digo yo, hay algunos que son más llamativos que otros, como por ejemplo, que digo yo, los molinos de viento, ¿no?, o la lucha con los pellejos de vino, y entonces pues hay muchísimos repujados y pinturas relativas a motivos de los capítulos del Quijote. Aparte de esas dos figuras caminando por esa llanura manchega, y es fabuloso. Eso refleja, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, pues presente también relacionado con nuestro sector de la claro. piel, y cómo se tomaba esa obra como reflejo de lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Claro. Cultural. Sí, hombre. Bueno, pues todo ello en torno a Cervantes, en torno a estas actividades que la plataforma cultural, a través de estas dos personas que nos acompañan en el día de hoy, que están haciendo lo que pueden todo este año para que, desde luego, Ubrique no se quede al margen de esta conmemoración de la muerte de Cervantes. Por cierto, antes de finalizar, recordar también lo que fue, Antonio lo comentaba al principio, pero bueno, lo que fue a través del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal, aquella actividad, esa lectura de lo que fue el juez de los divorcios, esa obra también de Cervantes, y desde luego también fue un momento genial a lo largo de lo que ha sido el año, ¿verdad? Lo que pasa es que los ensayos los pasamos muy bien, pues claro, y nos divertíamos mucho haciendo las mímicas estas que hacíamos, ¿no? Y nos gustó. Y después nunca esperábamos, porque los ensayos eran así de vez muy cortos y poco tiempo, pero después cuando lo hicimos allí en el convento, la verdad que salió maravilloso, salió muy bien, tuvo buen comentario, lo hicimos muy bien, lo pasamos bien, porque al final terminaba cantando, bailando, ¿no? Y claro, con nuestra edad, estas cosas uno de otro nos ríamos, pero fue muy bonito, bonito. Yo creo que nos mueve la cultura y nos mueve también el egoísmo personal de pasarlo bien, porque lo pasamos bien. Pero pues importantísimas esas actividades que han puesto en marcha con la mejor intención de que, desde luego, ya decimos, no pase de largo esa fecha simbólica y que nuestra localidad también, a través de estos eventos, se sumaran. Todavía todos podemos participar de ello a través de esta exposición que va a inaugurarse mañana a partir de las 5:30 en el convento de Capuchinos. Si os parece, para finalizar, la invitación, ¿verdad?, todo aquel que nos esté escuchando. Sí. Además, tenemos muchas ganas que tuviera mucha gente, no por nada, sino porque queremos que se vea la exposición, porque es muy llamativa, es una exposición muy diferente, está el mundo de la pintura, el mundo de repujado, el mundo de muebles, de cristalería, donde hay alguna pintura, alguna cosa de Cervantes o Quijote, o algo así, está representado. Y hay pinturas Esa por gente de aquí de Ubrique, que ya ni existen, son mayores, como el señor este, el abuelo de Rojas, sí. Que también lleva un cuadro muy bonito. Paco el Repujador, para que todo el mundo exactamente. Lo Entonces, exactamente. O sea, tenemos muchas ganas que la gente vean esto, ¿no? Que no pueden mañana, el sábado, por tiempo, por hora, lo que sea, pues lo pueden hacer durante todo el mes, hasta el día 31 está puesto allí. Y que asistan, por favor, que trabajamos mucho para poderlo, para poderlo hacer. Y que merece la pena, hombre. Mucho. Y queríamos que la gente lo viera. No sí. por protagonismo nosotros, ni vanagloria sí. nosotros, sino para dar una cultura al pueblo de Ubrique, que se lo merece, porque sí, sí. un pueblo muy culto, con muchas actividades, y para que vea que también hay cosas que se hacen con cariño y con mucha ilusión, y queremos que se vean. Un trabajo ahí detrás de reunir las obras, de contactar primero, de localizar, imagino, así que... Sí, hay preparación, hay preparación. Pues ahí está la invitación para esta exposición relacionada con Cervantes, que se inaugura mañana en el convento de Capuchinos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo como siempre la presencia de Antonio Gutiérrez y de Bartolomé Pérez, que son los protagonistas sin duda de esta plataforma que ha hecho posible estas actividades a lo largo de este año. Así que enhorabuena por la labor realizada. Muchas y gracias, muchísimas hombre. Gracias. Y nada, habrá que esto hay que materializarlo. El mejor reconocimiento es pasarse por el convento de Capuchino durante las próximas semanas. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.